ciudadano inmigrante es de facto. Bolsillo canta en el pañal meado. Justicia y miedo, asau y arroz pa' dentro. Te dejo el cuerpo en esta curva. Ya sabemos, somos tres. El otro viene después. Slip the leader, pero virtual. Gambeta. Volcar de pibe y al moretón de grande. Eso es el track.